Conocer de verdad, en profundidad, sin tópicos, las culturas orientales, es lo que te propone cada tarde de martes Radio Universidad. Escucha el programa Ojos de Oriental. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. Hoy traemos un programa bastante interesante, vamos a tratar un tema que es de gran importancia no solo para Asia, sino para todo el planeta en general. No sé si sabéis, pero se estima que en el año 2025 alrededor de 2.000 millones de personas no tengan acceso al agua. En este mismo año además también se estima que las industrias usen el doble del agua del que están usando ahora y por ello la cantidad de agua destinada y apta para el consumo humano se verá reducida. En Asia ahora mismo, bueno, en Asia y en otros muchos lugares, muchos ríos ya han dejado de llegar a las desembocaduras y bueno, hay un gran problema con el agua, ¿no? Esto es lo que vamos a tratar hoy, vamos a adentrarnos un poco en este problema, vamos a irnos al centro o a la gran esperanza o también al lugar en el que se está debatiendo esta lucha, que es el Himalaya, y también, bueno, haremos un repaso pues a temas relacionados con las contaminaciones de los ríos, con la construcción de presas, pero bueno, como ya os digo, lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Hoy me acompaña Celia, ¿qué tal, Celia? Hola, ¿qué tal? También Óscar está aquí con nosotros, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy David Gómez Royán, comenzamos. China, Japón y Corea han establecido las bases para la creación de un mercado común en el continente asiático. La decisión se ha tomado en la cumbre trilateral anual que se ha celebrado este pasado fin de semana en Pekín, en cuyas ediciones anteriores ya se había venido negociando en este camino. El primer ministro chino, Wen Jiabao, junto al de Japón, Yoshiko Noda, y al presidente surcoreano, Lee Myung-bak, llegaron a un acuerdo de inversión que dará como resultado la creación de un tratado de libre comercio en el norte de Asia. Cabe recordar que los tres países implicados son los tres grandes gigantes asiáticos y que juntos abarcan el 90% del total de la economía del continente. Además, como recalcó el primer ministro chino Wen Jiabao, el noreste de Asia se ha convertido en la zona más dinámica del mundo y en la actualidad ya ha superado en paridad de poder adquisitivo a la Unión Europea. El gobierno tailandés ha regalado 400.000 tabletas como cumplimiento de una promesa electoral. Los destinatarios han sido los escolares del país como parte de una medida que pretende acercar a todos los centros de educación las tabletas como herramientas para el estudio. El regalo de las tabletas de fabricación china es solo una de las medidas y actuaciones que está llevando a cabo la primera ministra Yingluck Shinawatra desde su llegada al poder. Entre otras, también ha elevado al salario mínimo profesional y fijado al alza el precio del arroz para favorecer a los agricultores. Tailandia tiene en la actualidad un índice alto de escolaridad, en torno al 90%. Gran parte del 10% restante lo forman, principalmente, niños pertenecientes a las etnias minoritarias, siempre con más dificultades de acceso a la educación. En el día de hoy, Japón ha conmemorado el 40 aniversario de la devolución por parte de Estados Unidos de la soberanía sobre el archipiélago de Okinawa. A pesar de ello, el conflicto por Okinawa y la polémica siguen abiertos, pues aún a día de hoy permanecen en Japón más de 42.000 militares estadounidenses asentados en las diferentes bases que Estados Unidos mantiene aún en el país. De esos 42.000, más de la mitad están asentados en las bases militares de Okinawa, El aniversario se produce dentro del contexto en el que el pasado mes de abril Estados Unidos y Japón alcanzaron un acuerdo considerado como histórico, según el cual más de 9.000 militares estadounidenses se retirarían de Okinawa con destino a otras bases en las islas del Pacífico. Estados Unidos tuvo el control del archipiélago durante 27 años de soberanía hasta 1972, fecha en la que le fue devuelto a Japón. Aunque a pesar de ello, la presencia militar estadounidense en Okinawa llega y se mantiene a día de hoy, el gobierno japonés ha aprovechado el aniversario para reclamar la retirada total de las tropas estadounidenses. Este pasado fin de semana se abrió al público la Exposición Internacional de Yeso en Corea del Sur. Esta exposición toma el testigo de la celebrada en Zaragoza en 2008 y pone su énfasis en el agua como recurso natural irreemplazable. En esta ocasión, el lema es «Unos océanos y unas costas vivas», y en ella diversos países de todo el mundo muestran aspectos de su relación con el mar y los océanos. Los organizadores esperan conseguir más de 8 millones de visitas en los 3 meses de duración. La construcción del recinto y la organización de la exposición se ha basado en parámetros ecológicos que garanticen el origen limpio de los materiales, en un control en el gasto de recursos y favorecer las energías limpias. काले मेघा पानी तो बरसाओ बिजली की तलवार नहीं बूंदों के पानी चलाओ मेघा छाए बरखा लाए गिर गिर आए गिर के आए दिन बदल तू घर से निकल बरसने वाला अब हमने रीत जल दुविधा के दिन बीत गए भैया मल्हार सुना रस अगर बरसेगा कौन फिर तरसेगा कोयलियां गाएगी बैठी मुंडेरों पर जो पंछी गाएंगे नए दिन आएंगे उजाले मुस्कुरा देंगे अंधेरों पर प्रेम की बरखा में भीग भीग तन मन धरती पे देखेंगे पानी का दर्पण देखियो वहां वहां की धरती यहां पहने सात रंगों की चुनरिया घनन घनन गिर गिर आए बदरा घन घन घोर काय छाए बदरा धमक धमक गूंजे बदरंग रंग धमक चमक देखो बिजुरिया चमकी मन धड़काए बदरवा. Bueno, y vamos entrando ya en materia. Desde pequeños hemos aprendido que nuestro planeta, la Tierra, es un planeta azul. Azul pues porque la mayor parte es agua. Alrededor de un 71% de la superficie está formado por agua. De esa cantidad, más del 97% es agua salada. Apenas un 2,6% es agua dulce. Y sin embargo, esta cantidad tan pequeña es suficiente para sostener a toda la humanidad. Dentro de ese agua dulce, tan solo un 0,77% es potable. Y concretando, y aquí viene quizá lo dramático, es que tan solo, dentro de esta cifra, tan solo un 0,10% es usado en estos momentos directamente para consumo humano. Lo restante es usado para la industria y para el regadío. Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso al agua a día de hoy, y de entre ellos, más de 2 millones de niños mueren cada año, no ya por las enfermedades derivadas del agua contaminada, que no son pocas, sino directamente porque no tienen agua, es decir, directamente mueren de sed. Se nos olvida pues, que nuestro privilegio, el de abrir un grifo y que salga agua, que podamos beber, es posiblemente pues, lo que nos hace más afortunados, porque una gran mayoría de los habitantes del planeta no puede hacer ese simple gesto de abrir el grifo, llenar un vaso y beber agua. A todos, pero sobre todo a los poderes económicos e industriales, se nos ha olvidado que el acceso al agua es un derecho inviolable de la humanidad. Y sin embargo, cada día más gobiernos, más empresas están optando por la privatización, por hacer del agua un negocio, por convertir el agua en un producto de consumo. Ello hace que las personas pues, tengamos que pagar cada vez más dinero por el acceso al agua, un recurso y un bien que no es de nadie, que es de la naturaleza. Por ponernos un ejemplo, algunas familias indias llegan a usar el 25% de sus ingresos, el total de sus ingresos, solamente en pagar el agua. Y es que el agua, pues es lo que se ha llamado, lo que se ha dado en llamar, pues un oro, el oro azul, ¿no? Pero como os digo, el agua es un recurso natural. No pertenece al hombre, pertenece a la tierra. De ella se nutre toda la naturaleza, toda la fauna y toda la flora del planeta entero. Por tanto, podemos considerar que todo ser humano que se apropia del agua está atentando no solo contra la humanidad, sino contra la naturaleza y el futuro del planeta. En lo que es un acto de egoísmo y de avaricia absoluto, en un mundo, pues como ya sabemos, en el que el dinero es amo y señor, ¿no? Pero, queridos señores gobernantes, el dinero no les va a servir de nada cuando los recursos se agoten. Sin agua, ustedes, al igual que yo y al igual que todos los demás, desaparecerán. El Himalaya, como os decía al inicio, es la tercera reserva más grande del planeta en agua dulce. Aunque en realidad es también la gran esperanza, ¿no? Pues las otras dos reservas grandes son los dos polos. Sin embargo, en el Himalaya, los glaciares del Himalaya se están derritiendo poco a poco y con ellos, pues, una de las grandes reservas de agua dulce. En la región del Himalaya se viene acelerando desde hace tiempo una lucha silenciosa por controlar el agua, ¿no? Allí nacen los grandes ríos de Asia, de los cuales pues algunos incluso también son de los más importantes del planeta. Ríos como el Ganges, el Indo, el Brahmaputra, el Mekong o el Yangtze. Son ríos que abastecen y sostienen a más de 1.000 millones de personas. Sin embargo, al poco de abandonar estos ríos las regiones himalayas, estos ríos, como muchos otros, se convierten en ríos contaminados. El agua está contaminada. Las industrias usan el agua de estos ríos y después la devuelven a ellos, por supuesto contaminada. El ciclo natural del agua pues, se convierte en una trampa. Las nubes evaporan el agua contaminada de los ríos, se desplazan y descargan ese agua sobre otra región. El agua que se descarga con la lluvia está contaminada. La lluvia riega los campos y la tierra absorbe ese agua. Esto quiere decir, y aunque estoy hablando de ríos asiáticos, esto es aplicable a todos los ríos y a todas las zonas del planeta, esto quiere decir que las tierras de cultivo ya no están sustentadas sobre aguas puras. La contaminación del agua de un río en cualquier zona del planeta afecta directamente a todas las demás regiones de la Tierra. En el caso asiático, a veces nos puede llamar la atención el hecho de que en Asia, como bien sabréis, existe una estación de las lluvias, el monzón, y es una estación que suele durar en torno a los 3 meses de cada año, ¿no? Y claro, lo que os decía, nos puede llamar la atención el hecho de que haya tantos problemas con el agua, porque tienen bastante lluvia, ¿no? Pero bueno, con esto que os acabo de decir anteriormente, supongo que podéis explicaros más o menos por qué, ¿no? Por qué a veces pues, ese agua realmente no sirve, porque ese agua, en la mayoría de los casos, ya cae contaminada Y también, además, porque la fuerza con la que están llegando los monzones últimamente, esta fuerza provocada por temas relacionados con el cambio climático, está generando que sean muy abundantes y que, por tanto, provoquen graves daños en la agricultura, que los ríos se desborden y que todo ese agua realmente no sirva para nada, porque acaba asolando regiones enteras, como el ejemplo bastante reciente de Tailandia, o como el de hace un par de años en el norte de la India y Pakistán, que quedaron totalmente anegados. Me gustaría centrarme también por unos momentos en India. Aquí quiero recordar que el drama por el acceso al agua afecta a prácticamente todas las regiones de este país. La gente más humilde, la gente que vive en las zonas rurales o los que viven en los slums, no suelen tener acceso directo al agua potable, solo a algunos ríos, que los llamamos ríos porque hay que llamarlos ríos, pero en el fondo más que ríos son vertederos. Vertederos de basura, que son nidos de malaria, de dengue, de fiebres tifoideas y de todo tipo de enfermedades que se cobran la vida de los niños y de los adultos que se ven obligados a usar ese agua o a no usarla, pero morirse de sed. Una de las soluciones que se ha encontrado, que se encontró, fue recurrir a los pozos de agua que hay en el subsuelo. Por ejemplo, en la región del Rajastán, existen este tipo de pozos, pero se vio que, bueno, se está viendo que esto, más que una solución, pues es un drama irreparable. La explotación de esos pozos y reservas de agua del subsuelo que se han formado a lo largo de miles de años están llevando al agotamiento de estos. Y lo que es más grave, a que la voracidad de consumo pues no permita ni dé tiempo a que ese agua de estos pozos sea restituida o repuesta. Por tanto, los pozos y las reservas del subsuelo se secan y con ellas se seca un tesoro que ha guardado la tierra en su interior durante miles de años. Por poneros algunas cifras, un estudio realizado en tres regiones de India ha mostrado que de los 809 manantiales perennes que había en ellas, 209 se han secado ya por completo. Otros tantos se han convertido en temporales. De 321 manantiales que brotaban según la temporada, se han secado 144 y más de un tercio de 324 arroyos perennes han dejado de correr o solo corren por temporadas. El gobierno indio, además, ha comenzado a privatizar el agua, como también os comentaba antes, como están haciendo prácticamente en todas partes. El agua se ha convertido en un negocio, además amparados por el Banco Mundial, que apoya en todos los foros sobre el agua, ha apoyado y además recomendado este hecho, y los países, pues encantados, lo realizan, claro. Pero bueno, esto, como ya os digo, no solo es en la India, ¿no? Los grandes ríos de India, además, están bastante contaminados por la industria. El agua de la mayor parte del país no es apta para el consumo humano y aún así pues no les queda otro remedio que usarla porque tienen que lavarse, tienen que beber y claro, esto está generando pues problemas bastante graves en la salud. También por citar un río concreto, por poner un ejemplo, ¿no? El Ganges. Me supongo que más o menos todos conocéis el Ganges, ¿no? El Ganges, que es la diosa madre de los hindúes, es uno de los ríos más venerados del planeta, es también a la vez uno de los más contaminados. Los vertidos industriales, a los que hay que unir además, por costumbre, acervo cultural y religioso, el hecho de que a este río van a parar un gran número de cadáveres calcinados de los devotos de la religión hinduista, han convertido a la que es para ellos la gran diosa Ganga, como ellos llaman al Ganges, pues han convertido al Ganges en un cadáver en sí mismo. En algunos lugares, las aguas del Ganges solo únicamente transportan enfermedades. Es cierto que el gobierno indio está haciendo algunos pasos, está dando algunos pasos para intentar limpiar el Ganges de alguna forma, Israel está colaborando con ellos, pero bueno, hay que ver cómo va evolucionando este asunto, ¿no? Por otro lado, también en India se ha seguido la estrategia de construir presas, ¿no? Presas que no son solo centrales hidroeléctricas generadoras de energía, sino que estas presas se están convirtiendo y se han convertido en una herramienta totalmente geoestratégica de control del agua. Especialmente en aquellos ríos que atraviesan diversos países, como por ejemplo el Indo o el Brahmaputra, pues el hecho de construir una presa permite que un país, el país que ha construido la presa, controle el agua de ese río y por tanto controle cuánta cantidad de agua llega al país vecino. Esto, como imaginaréis, es fruto tremendo de tensiones, ¿no? Porque que un país pueda controlar la cantidad de agua que llega a otro país es algo tremendamente peligroso. El Himalaya, como también os decía antes, ¿no? Que es la gran reserva y también a la vez la gran esperanza. Pero también es la región en la que algunas voces vienen diciendo que se podía desencadenar algún conflicto, ¿no? Un conflicto por el agua. Simplemente por reflexionar un poco en voz alta. No sé si os habéis preguntado alguna vez por qué todos los países parecen obsesionados con Tíbet. ¿Por qué todos hablan de Tíbet? ¿Por qué todos quieren Tíbet? Pues a lo mejor si nos paramos brevemente a reflexionar y vemos que en Tíbet se conservan los glaciares milenarios y que allí nacen grandes ríos, está el Himalaya, claro, allí nacen estos grandes ríos que os he citado, como el Yangtze, el Mekong, el Brahmaputra, quizá reflexionando nos daremos cuenta de que los conflictos por el Tíbet van mucho más allá de la cultura, ¿no? No es un conflicto cultural como se nos quiere vender, no es simplemente un conflicto cultural. Es un conflicto porque quien controla el Tíbet, quien tiene el poder en el Tíbet y quien lo controle, controlará una de las reservas de agua más importantes de todo el planeta. Porque quien controla el Tíbet tiene en sus manos gran parte del futuro de toda la humanidad. Y bueno, ahora desde la India y desde el Himalaya, pues vamos a pasar a China. Bueno, el crecimiento en China en todos los sectores pues está provocando muchísimos, muchísimos problemas ecológicos. Evidentemente, en este caso vamos a tratar los que están relacionados con el agua, como ya hemos dicho. Pero no olvidéis que esto es tan solo la punta del iceberg, que es, tiene unos problemas enormes. China no posee grandes recursos hídricos. El suministro de agua en el país es bastante muy bajo. Y el agua que existe está distribuida de forma muy desigual por todo el país. Y el tratamiento de este agua en las plantas pues, se aplica en muy pocos lugares. China produce más de 3,5 millones de toneladas de aguas de desecho al día y para poder tratar esta ingente cantidad de agua pues se necesitarían crear más de 10,000 plantas de tratamiento de agua, pero bueno, como siempre parece que el gobierno no está dispuesto a emplear tanto dinero para ese fin. Se calcula que al menos la mitad de la población china, aproximadamente unos 600 millones, bebe aguas contaminadas con desechos a diario, lo que con el tiempo conllevará un sinfín de enfermedades. A esto hay que añadir que algunos estudios indican que un 70% del agua del país está considerada no apta, ni siquiera para el contacto con seres humanos. O sea, ya no estamos hablando solo de que la beban, simplemente no es apta ni siquiera para que la toquen. Y estamos hablando del 70% del agua del país. Por lo que os podéis imaginar, pues eso, lo que conllevará beber ese agua y hacer uso de todo ese líquido. Gran parte de la culpa de toda esta contaminación, pues, proviene del alto crecimiento de las industrias en los últimos años. Y así, bueno, las industrias textiles, las farmacéuticas, las fábricas de papel o las de productos químicos son las que más están contribuyendo. Y aunque penséis que es un problema que a nosotros no nos toca, pues no dejéis de recordar que este crecimiento viene de una demanda exagerada por parte de Occidente. Por poneros un ejemplo concreto, pues a través de los ejemplos de... Perdón, proponemos un ejemplo concreto. A través de los trabajos de minería se filtran a los embalses subterráneos una serie de elementos metálicos que hacen que el agua sea de un color rojo. Y en estudios posteriores han registrado unos niveles de plomo en algunos ríos chinos que están 44 veces por encima de los niveles permitidos por la ley. 320 millones de personas en las zonas rurales del país no tienen acceso a agua potable y unas 400 ciudades del país sufren un suministro de agua insuficiente. Y no estamos hablando solo del agua que se consume directamente, es decir, el agua que se bebe, sino no tenéis que olvidar que China tiene una gran producción de arroz, tiene grandísimos campos de cultivo de arroz que necesitan una gran cantidad de agua. Así que uno de los principales alimentos, pues ya de por sí ya nacen contaminados por culpa del agua. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, China es además del principal consumidor en el mundo de fertilizantes a base de nitrógeno sintético. Y bueno, cuando una cantidad excesiva de nitrógeno y de otros químicos utilizados en todo tipo de fertilizantes es introducida en un agua corriente, en una corriente de agua, mejor, puede ocurrir un desequilibrio de materiales orgánicos que origina un aumento de mareas rojas, lo que hemos dicho antes, que el agua se transforma al color rojo. Y bueno, esto afecta negativamente al suministro de agua y bueno, ha forzado cierre temporal de muchas plantas de tratamiento de agua potable en regiones de China, con lo cual ya no estamos hablando de que están aumentando las plantas, sino que el hecho de que haya más agua contaminada está obligando al gobierno a cerrar más, por lo que el problema va a seguir creciendo. Pero si dejamos de hablar en general y nos vamos en concreto al Yangtze y a la presa de las Tres Gargantas, pues bueno, ahí veréis otro gran problema. Bueno, el río Yangtze es el río más largo de China y también es el río más largo de Asia. Y es el tercero más largo del mundo. De hecho, su nombre traducido al castellano sería algo así como río largo. El Yangtze atraviesa el país entero horizontalmente y se ha utilizado muchas veces como referencia a la hora de dividir el país entre norte y sur. Y bueno, el río da agua al 40% del territorio chino y lamentablemente es otro de los ríos altamente contaminados del país. Se calcula que aproximadamente un 40% de los residuos del país van a parar a este río. Y con un total de 25.000 millones de toneladas al año. Entre todos estos residuos, pues bueno, encontramos lo mismo, fertilizantes, productos químicos, plaguicidas, residuos agrícolas, etc. Todo lo demás proviene de las ciudades, de las industrias y de los barcos que navegan por el río. Además, el agua de este río pues está considerada la más turbia del planeta y se calcula que mueve una enorme cantidad de sedimentos, aproximadamente unas 680 millones de toneladas. Y ahora llegamos, bueno, al otro de los grandes problemas de este río, En el año 1994 el gobierno chino dio luz verde a la construcción de la presa más grande del mundo en la región de las Tres Gargantas, nombre por el que se conoce a la presa y que se trata de un área protegida por ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La presa terminó de construirse hace unos años, en el 2006 concretamente, y bueno, desde su proyecto, desde que empezó el proyecto, han recibido numerosas críticas, tanto por el daño ecológico como por el daño social, ya que el lago artificial creado inundó un gran número de poblados y que además hizo que el río dejara de ser navegable. El gobierno defiende la presa diciendo que gracias a ella el suministro de agua y electricidad no faltará a las ciudades por las que pasa el río y que además que las protegerá de futuras inundaciones, pero todo ello a costa de poblados ya inundados. Y junto a todos estos poblados pues también han acabado por desaparecer muchísimas antiguas reliquias culturales, bueno, un daño también cultural enorme. Al menos parece que el gobierno chino es consciente de todos los problemas que han causado y han declarado ya que hay problemas urgentes que deben ser atajados, como estabilizar y mejorar las condiciones de las personas realojadas, proteger el medio ambiente y evitar desastres geológicos, por lo que parece que todo no está perdido, pero a saber qué hacen. Hablar ahora del río Mekong. El río Mekong es el duodécimo río más largo del mundo y entre el décimo y el octavo más grande con respecto al volumen de agua. Se eleva a una altura de 5.100 metros en el este de Tíbet, tiene una longitud total de 4.880 kilómetros y fluye a través de seis países diferentes: China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. Aunque en proporciones muy diferentes, un 35% en Laos, un 18% en Tailandia, otro 18% en Vietnam, un 16% en China, un 11% en Camboya y tan solo un 2% en Birmania. Esta desproporción de cantidades ha generado una controversia acerca de la utilización del río. Además, China tiene un programa de embalses que no se limita a recoger el agua que fluye en su territorio. Esta agua que se recoge desde China tiene gran importancia en la estación seca de los países de curso bajo, quizá hasta un total del 40% del volumen del río. A mediados de los años 90 comenzó a haber una concienciación general sobre el alcance de las plantas para presas de China en la zona alta de Mekong, en la provincia de Yunnan. La situación cambió con la presentación de un ensayo redactado por Chapman y Deming en una conferencia presentada en Melbourne en 1996, porque hasta entonces China no había hecho ningún tipo de declaración de sus planes y tampoco había solicitado financiación internacional para la construcción de esta empresa. Además, las presas estaban construidas en áreas remotas de Yunnan, lejos de cualquier visita de extranjeros. Cuando las intenciones fueron conocidas, China ya había terminado de construir su primera presa en Mangwan y había comenzado a crear la segunda en Dachaoshan, que fue finalizada en mucho menos tiempo de lo que había sido estimado en el proyecto, algo que es un indicio claro de la importancia que suponía el programa de construcciones de presas para China. La tercera presa se construyó en Xiaowan y ahora están trabajando en una cuarta presa en Yingkong. La electricidad producida por esta última presa será enviada a Tailandia. La presa construida en Xiaowan, la segunda presa más grande en China, conllevará el desplazamiento de unas 32.000 personas y la de Yingkong de otras 5.000. Actualmente, China planea construir cuatro presas más, así que habrá un total de 8 presas en el Mekong, que producirán electricidad para consumo interno y extranjero. Cuando China, en unos años, tenga más poder, como consecuencia del rápido crecimiento económico que está teniendo y que seguirá teniendo, el poder hidráulico extraído desde el Mekong será solo una parte de su gran programa sobre las construcciones de presas asociado con la Estrategia de Desarrollo de la Región Oeste, un programa más conocido por su eslogan «Desarrolla el Oeste». Este programa refleja la conciencia de liderazgo chino para modificar la economía de desequilibrio entre las provincias marítimas del país y las regiones más occidentales. El poder hidráulico de Yunnan tiene un gran potencial, puesto que contiene un 24% de la capacidad de todo el país, extraído desde el río Yangtze, el Mekong y el Salween. Con las presas construidas ya en el Mekong y el Yangtze, China ha anunciado recientemente su intención de construir 13 presas más en el último río citado, el Salween, presas que implicarán el traslado de 50.000 personas. Esta decisión se ha tomado en contra de las protestas por la valoración del impacto medioambiental. Sin embargo, el primer ministro chino, Wen Jiabao, ha suspendido los planes de la construcción de presas por el momento por la oposición de los ecologistas. Mientras tanto, Tailandia está considerando también construir dos presas en la frontera entre Tailandia y Birmania. La presa de Mangwan ya está siendo afectada por la rápida propagación de sedimento detrás de la pared de la presa. Por eso se construyó rápidamente esa segunda gran presa en Xiaowan, con una pared elevada a una altura de 30 metros y una longitud de 169 kilómetros. En el programa de construcción de presas, China no consultó con los países afectados. Tampoco ha respondido a las solicitudes para visitar las presas de Mangwan y Dachaoshan. China es consciente de que sus presas son vistas de forma crítica por sus efectos adversos al medio ambiente. Sin embargo, mantiene que las presas tendrán efectos beneficiosos porque evitarán inundaciones y no modificarán la calidad del agua. ¿Cuál es el impacto ecológico de las presas según sus opositores? Bueno, pues hay diversos factores. El primero al que hacen mención son los peces. La mayoría de las especies de peces que viven en el Mekong son migratorias y es posible que su curso habitual se vea obstaculizado por las presas. En el Gran Lago de Camboya, por ejemplo, durante la estación húmeda viven gran cantidad de peces que en la estación seca se trasladan del lago a una velocidad, para que nos hagamos a la idea, de 50.000 peces por minuto. Todavía no se han estudiado exactamente cómo cambiará la ecología del Gran Lago con respecto a los peces, pero hay razones para pensar que será muy dañino, ¿no? Precisamente en una zona donde los peces son una parte elemental en la dieta de la población, una población camboyana que es una población muy pobre, que necesita la fuente de proteínas que le aporta el pescado y que no tendrá nada fácil encontrar un sustituto a este alimento. Por otra parte, otro factor es la agricultura. La agricultura del Gran Lago de Camboya se está viendo amenazada también. Últimamente ha habido una expansión de la agricultura en aquellas áreas fronterizas con el lago que se inundan en la estación húmeda. Para este crecimiento agrícola se han utilizado árboles para marcar el camino del cultivo. y, en fin, otros desarrollos, como algunas prácticas ilegales en las áreas del bosque cercanas al lago, han incrementado la elevación del suelo y también la del suelo del lago. Por otra parte, el uso de fertilizantes químicos pues también está amenazando la ecología del lago. Otro elemento contra el que luchan los opositores es el descubrimiento de petróleo, porque se ha descubierto un depósito de petróleo cercano a la parte baja del lago. Y aunque ahora no podemos valorar exactamente qué repercusiones tendrá en el futuro con respecto al perjuicio medioambiental, pues es de suponer que puede ser bastante peligroso. Otro factor son los torrentes naturales y los torrentes provocados por el hombre. Porque si como consecuencia de una lluvia más abundante de lo habitual sobre la localización de la presa es necesario elevar el agua del río en una cantidad mayor de lo usual, puede haber un efecto arrollador para los peces. Y esto no solo sucedería por las inundaciones naturales. China adoptó en 2004 un programa para retener el agua y después llevarla desde Mangguan y Dachaoshan para elevar el nivel de agua del río, de modo que había unos cargamientos de barcos que viajaban de un lado a otro del río y desde Xiangshaen, en el norte de Tailandia. Mientras se liberaban barcos chinos, la capacidad menor de Tailandia y Laos era incapaz de hacer el trayecto desde el sur de Yunnan durante el periodo en el que el nivel del agua había sido elevado. Se aumentó el peligro para los peces, no solo por los cambios de temperatura del agua, porque el agua procedente de las presas está más fría, sino también porque el traslado de agua perjudica al fondo del río y, por tanto, al alimento para los peces. El control de China sobre el flujo del río desde sus presas en la zona más alta de Mekong puede tener muchos efectos adversos que se manifestarán de forma rápida en el río. Todos los efectos negativos podrían afectar a los países de curso bajo y también entre las propias fronteras de China. Se ha deteriorado la calidad del agua alrededor de las presas de Mangguan y Dachaoshan, ha disminuido un 50% el tamaño del pescado y otro 50% la cantidad de especies de peces indígenas del Mekong en la región de Yingon. Y el último factor es el traslado de poblaciones locales. Además de las consecuencias de las presas en el medio ambiente y en las relaciones políticas entre China y los países de curso bajo, otro problema es el traslado forzado de personas. Aunque los números, como ya hemos señalado, parecen pequeños, a veces estos restablecimientos, son difíciles y las personas que migran a un nuevo lugar, además de recibir una compensación económica muy pequeña, sufren la desadaptación cultural y se establecen como minorías desintegradas. En fin, en definitiva, los opositores a la construcción de presas critican la falta de información a los ciudadanos chinos y al ámbito internacional y los perjuicios en la ecología y en la población que el gobierno chino parece haber olvidado para tener conciencia únicamente de los beneficios en sus intereses. Muy bien, pues hasta aquí llegamos en el programa de hoy y bueno, antes de acabar me gustaría invitaros a que la próxima semana, el próximo martes, día 22, pues os invitamos a que vengáis al programa. Sí, os invitamos porque haremos el programa. El programa estará abierto al público. Así que pues será un placer para nosotros recibiros y teneros aquí como público y que participéis también en el programa. Así que os esperamos. Hasta la semana que viene.